¿Cómo vamos a empezar? Bueno, quiero comentarles, estaba viendo una noticia, creo que el día jueves, y en el noticiero colombiano, ¿no? En RCN, creo. La noticia era que los colombianos, en promedio, pagan la cuarta parte de su sueldo en deudas. Estoy hablando de un promedio, o sea que hay gente que de pronto no debe, pero hay gente que sí debe. Y para completar eso, estamos hablando de deudas demasiado grandes. Y sigo yo preguntándome por qué la gente está tan endeudada. ¿Por qué la gente está corriendo de aquí para allá tratando de conseguir cosas? Hermano, necesitamos entender la Biblia. Quiero que miremos algunos versículos de la palabra. Quiero que vaya a Eclesiastés primero. Eclesiastés. Es tan bueno cuando uno lo llaman de un banco y se puede dar el gusto de decir no. En estos días nos llamaron de un banco que tenían un dinero para nosotros disponible, que si queríamos acceder a él y qué bueno poder decir no, y llamaron dos veces. Y no es porque no necesitemos el dinero, es porque no estamos afanados por meternos en deudas. ¿Para qué una deuda más? Bueno, Eclesiastés les dije, ¿sí o no? Capítulo 5. Versículo 9. Además, el provecho de la tierra es ¿para quién? ¿El provecho de la tierra es para quién? Para todos. Y el rey mismo está sujeto a los campos. ¿De qué vivimos nosotros? ¿De lo que produce qué? El campo. La mayoría de telas son hechas con fibra del campo. ¿La comida es hecha con qué? Con lo que produce el campo. Todos de alguna manera estamos sujetos al producto de la tierra, aún el rey mismo. ¿Por qué dice el rey? ¿Cómo eran los reyes de aquellos tiempos? ¿Cómo eran los reyes? Acuérdense de Salomón, ¿cómo era? Acuérdense que ni aun Salomón con toda su gloria, y ahí cuando se refiere a gloria se refiere a qué, a riquezas, ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como una de las flores del campo. Los reyes eran riquísimos y ellos no estaban sujetos al dinero. Si no hay comida, si haya dinero, ¿para qué sirve el dinero? Acuérdate que con dinero se puede comprar una cama. Hace muchos años salió esa lectura, esa reflexión, pero nunca se podrá comprar el sueño. Bueno, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Puedes tener dinero, en otras palabras, ¿te lo puedes comer? Saquemos un billete, los que tengan ahí el privilegio de tener un billete. ¿Podemos comernos esto? ¿Esto te va a saciar? No, ¿sí o no? Bueno. El que ama el dinero no lo va a saciar. Y mire la segunda parte de este versículo. Y el que ama el mucho tener. O sea, yo creo que el problema de la gente de hoy en día, de que nuestras sociedades estén tan endeudadas, es porque aman ¿qué? No. Dios no está en contra del tener. El mucho tener. Hay casas donde hay cuatro televisores, hermanos. televisor en la pieza de los niños, televisor en la pieza de ellos, televisor en la sala y televisor en el baño. ¿Eso es qué? El mucho tener. Hay gente que quiere tenerlo todo. Y dice, el que ama el mucho tener, no sacará, no sacará fruto. Entonces creo que hay un gran problema. La gente está poniendo su mirada en las cosas que se pueden palpar, que se pueden tocar. Y quiero que miremos otro versículo para ir dándole sentido al mensaje. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. Capítulo 4. Vamos a leerlo desde el 7. El versículo que quiero llegar es el 18, pero quiero que lo leamos desde el 7. En el versículo 5 dice que Dios resplandeció en nosotros a través de Cristo. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? Cristo. Dios resplandeció en nosotros a través de la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Se acuerda que terminamos cantando el domingo? El Señor es mi Rey. Y ahorita pusimos la primera canción, que creo que la canté yo y mis hijos. Y de pronto alguien ha llegado. Digno y santo. Dice, tú Señor eres mi todo. ¿Y yo qué? Te adoraré. Mi tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? ¿Qué es el vaso de barro? Tu cuerpo. ¿Cristo está en dónde? En nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El Padre y yo haremos morada en ustedes. Envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese gran tesoro lo tenemos en vasos de barro, en estos cuerpos frágiles. ¿Listo? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿El poder de quién es? De Dios y no de nosotros. Imagínense, Dios contenido en vasos de barros frágiles como somos nosotros. ¿Y esos vasos de barros están qué? Atribulados en todos, mas no angustiados. Ahí es el problema de nosotros. La tribulación a veces nos produce ¿qué? Grandes dosis de angustia, mientras la Biblia dice que cuando tú sabes cuál es tu tesoro, y tú conoces tu fragilidad, así te venga tribulación, ¿no vas a estar qué? Angustiado. Nosotros a veces no hemos entendido la palabra. Ustedes pueden ver a Pablo. Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel. ¿Cuáles fueron las 4 cárceles? Las 4 cárceles desde la prisión. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Esas 4 cartas las escribió desde la cárcel. Y desde la cárcel les escribió a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que, regocijaos. Dicen algunos historiadores que alguna de las torturas que le ponían a los presos de esa época es que los ponían en un lugar amarrado con la cabeza en cierto lugar y le ponían una pequeña gota de agua a caer sobre su cabeza. Una pequeña gota caer sobre su cabeza. ¿Usted sabe qué puede hacer una gota constante? Partir el cráneo. ¿Han visto que donde cae una gota constante en un piso, abre hueco? Una gota constante. Pablo estaba en la cárcel, posiblemente sufriendo las torturas de aquella época, y le dice a la gente, yo estoy atribulado, pero no estoy ¿qué? Angustiado. angustiado y regocíjese. ¿Sabe por qué no hay regocijo? ¿Sabe por qué los problemas nos traen tantas angustias? Porque no hemos entendido quién es nuestro tesoro. No hemos entendido que estos vasos frágiles van a ser quebrados algún día y que Dios nos va a dar un edificio, uno nuevo, uno glorioso, uno que no se va a poder corromper, uno que nunca más se va a poder enfermar, uno que no va a sufrir debilidad, uno inmortal, uno incorruptible. Estamos angustiados, ¿pero qué? Y estamos atribulados, pero no angustiados. Angustiarse, hermanos, es un problema grave, porque eso demuestra que no hemos entendido cuál es la plenitud de Cristo. Ayer Rosalba estaba hablando con una hermana de Cali, que ella ha asistido a alguna de nuestras clases. Esta hermana tiene un problema tremendo de salud porque a ella a veces el oxígeno no le llega a su cerebro y cuando pasa eso, ella se enloquece. Ha tratado muchas veces de matarse. Y le contaba a Rosalba que la última vez tuvieron que amarrarla porque fue mucho el desespero. Pero me impresionó algo que mientras ella hablaba y contándole a Rosalba todos los problemas, que dice, pero yo he aprendido que mi enfermedad es un medio de gracia. Y yo he entendido que Jesús es suficiente. Algún día Dios me sacará de esto. Si ya no es en esta vida, pues me imagino que será en la otra. Pero mire las palabras de esta mujer. ¿Mi enfermedad es un qué? Medio de gracia. Ella era para que estuviera angustiada. Está atribulada, pero no qué. Angustiada. Porque ella ha entendido quién es su qué. Su tesoro. Y que ese gran tesoro está en vasos frágiles. Pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. El problema no es la tribulación, el problema no son los apuros, los problemas son las actitudes que nosotros tenemos ante ellos. En apuros, pero no ¿qué? Desesperados. Hermanos, ¿nos hemos desesperado? A veces cuando no hemos podido cumplir ciertas obligaciones nos desesperamos, la verdad. ¿Pecamos o no pecamos? Yo creo que nosotros, a todos los pecados que hemos hablado que tenemos, hay que sumarle uno. No hemos confiado en el sustento del Señor. No hemos creído que el Señor puede, ¿qué? Sostenernos. Perseguidos, mas no, ¿qué? Desamparados. Hermanos, usted y yo no estamos, ¿qué? Desamparados. Les voy a contar algo que está en la Biblia que me parece increíble. Jesús le dice a los discípulos, llegan a una barca, pasemos al otro lado, y Jesús se acuesta a dormir. Pero resulta que en el camino, a veces me confundo en mi mente, en el camino se levantó una gran tempestad. Y parece que la barca se fuera, ¿qué? A partir. Eso es lo que dice la Biblia. La tempestad era tan tremenda que parece que la barca se fuera a partir. Ellos lucharon con todos los medios posibles, con la experiencia que tenían de pescadores, con la experiencia que habían tenido tanto tiempo en el mar, pero no podían hacer nada para que la barca no sufriera. Y Pedro se levanta y le dice a Jesús, Señor. Tal vez no se acordaba del versículo de Jonás, ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate! Pero le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de nosotros que perecemos? En otras palabras, ¿no tienes cuidado de nosotros? Jesús se levanta y les dice, ¿dónde está tu fe? Y ustedes saben que reprendió al viento, reprendió a la tempestad y se hizo grande. ¿Qué es Bonanza? Pastor, Bonanza es una película americana. Bonanza, de vaqueros, ¿se acuerdan? Los viejitos. No, Bonanza es calma, grande tranquilidad. Pero mire la pregunta de Pedro, ¿no te da cuidado de nosotros? Más adelante en primera de Pedro, eso fue cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ya Jesús había muerto, había sido sepultado, resucitado y subido al cielo, y él le escribe a una iglesia perseguida, a los expatriados del Ponto, Capadonia, Asia, Bitinia, escribe Pedro, ¿se acuerdan su primera carta? Y en el capítulo 5 les dice, señores, pongan toda su confianza en el Señor, echen su carga sobre Él, no se desesperen, no se apresuren, no se angustien, porque Él cuida de vosotros. ¿Quién cuida de nosotros? Cristo. ¿Por qué tememos? ¿Por qué temer si Él es el que cuida de nosotros? Estamos en apuros, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Nunca me dejará el Señor. Aunque padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Yo no estoy solo, yo no estoy desamparado. Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación, dice la Escritura. Pero sabe, hermano, nosotros hemos desconfiado de Cristo. Tenemos un problema grandísimo, que es confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en nosotros. Y dice la Biblia que eso es de necios, apoyarse en su propia prudencia. Y dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el Salmo 34:7, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Salmo muy conocido. No, 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tus asuntos, encomiéndalos. Pero como decía un pastor, nosotros a veces en oración, vamos Señor, tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga, ahí te dejo la carga Señor, tómala, la carga de mis hijos, la carga de esto, la carga de mi marido, bueno, todo lo que usted quiera, todas esas cargas las echo a ti Señor. Y a veces mientras está orando, chévere, rico, pero cuando se levanta de orar, Señor, cojo lo mío otra vez. Y vuelven las mismas preocupaciones, los mismos afanes, los mismos apuros, el mismo desespero. Pastor, ¿y todo esto qué tiene que ver con las deudas? Ya sabe. ¿Falta de qué? De confianza. Piensa que Dios lo va a ¿qué? A desamparar. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todas estas señales de debilidad es para que la vida de Cristo, ¿qué? Se manifieste. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Acuérdese lo que nos enseñó el pastor Daniel el día que predicó el Salmo 23. Nosotros somos ovejas y todas las ovejas de alguna manera estaban siendo preparadas para ir a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero y nosotros eso no lo hemos entendido. Ya los cristianos no son ovejas, ahorita son águilas, búfalos y bueno, cantidad de cosas. No, en serio. Hay un libro que tengo que pedírselo a Sirley. Esa novela, una novela espectacular del pastor Guillermo Green. Y esa novela habla sobre la unción del búfalo. Espectacular. Algún día les cuento la historia o les presto el libro. Bueno, mejor lo alquilo. Porque no tengo plata, entonces necesito alquilar para ganar y así de la desconfianza. No, yo se los presto, hermanos. Dice, porque estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se muestre en nuestra carne, ¿qué? Mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, por lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál es el espíritu de fe del que está hablando Pablo aquí? sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué es los cumpleaños? Pastor, ¿qué es los cumpleaños? Es una muestra de que su cuerpo se está, ¿qué? Deshaciendo. Eso es los cumpleaños. Cada que cumple años es un año, ¿qué? ¿Más de vida? ¡Menos! ¡Menos! Un año nos muestra el desgaste. ¿Cuántos años de garantía tiene un vehículo? ¿5 años de garantía o 100.000 kilómetros, ¿sí o no? Los que lo construyen saben que un carro se va desgastando. ¿Cuántos años de garantía tiene el ser humano? No sabemos. La Biblia habla que 70 y en los más robustos, 80. O sea, que yo veo algunos van a llegar a 70 máximo. Otros, tal vez 80. Pero nuestro cuerpo se va, ¿qué? Desgastando. Pero no obstante, el interior, el hombre interior, ¿dónde habita quién? Cristo. ¿Dónde habita qué? El tesoro se va renovando de día en día. Tu espíritu cada día tiene que hacerse más fuerte. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él los conceda el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en Él seáis plenamente capaces de comprender juntamente con todos los santos cuál es la anchura, la altura y la dimensión del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Todo lo que les dije está en Efesios 3, del versículo 14 hasta el versículo, por ahí, creo que 16, 17. Pero Cristo habita en nosotros. Y si Cristo está en usted, su espíritu, ¿cómo tiene que hacerse cada día? Más fuerte, más renovado, más vital. Pero a veces pasan los tiempos, vienen los problemas, vienen las angustias, y nuestro espíritu parece envejecer, hermanos. Mire el versículo 17. Todas esas persecuciones, todos esos apuros, todas esas persecuciones, todas las veces que caemos porque estamos derribados, ¿son qué? Una leve tribulación. ¿Qué son? Para el cristiano, ¿qué es todo eso? ¿Algo qué? Leve. Y además de ser leve, esa leve tribulación momentánea. ¿Es qué? Momentáneo. Produce. Pero mira, aunque esa leve tribulación es momentánea, produce. O sea, los problemas para el cristiano son ¿qué? Productivos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está haciendo Dios cuando vienen todas esas tribulaciones, esas persecuciones, esos apuros, esas caídas cristianas? Cuando yo estoy hablando de caídas, estoy hablando de pruebas, ¿no? No de caídas en el pecado. Está formando la imagen de Cristo en los creyentes. ¿Y qué es lo que nos ayuda en todo esto? Sabemos que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Pero qué nos ayuda a que no nos desesperemos, a que no nos angustiemos, a que no estemos destruidos, aunque no estemos desesperados? ¿Qué nos ayuda? Versículo 18. Porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Yo creo que hemos tenido un problema de enfoque. Estamos mirando lo que no tenemos que mirar y nos hemos desconcentrado, hermano. Mire, estamos angustiados, estamos... se me fue el versículo otra vez, el primero. Estamos atribulados, pero ¿qué? No angustiados. En apuros, pero ¿no qué? Desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Otra que pasó en el mar. Hoy estamos hablando bastante del mar. Jesús termina de alimentar a una multitud grande. Dice que 5,000 hombres, sin contar, eran como 5,000, ¿no? Pueden ser 4,900 y pico o 5,000 y pico. No vamos a discutir. Pero eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sumándole a eso que a veces las familias eran un poco numerosas. ¿Se acuerdan? De acuerdo a la Biblia. Y Jesús, después de terminar de alimentar a esa multitud tan grande, y los discípulos fueron a recoger las sobras y recogieron 12 canastas llenas, le dice: ¿por qué no se apartan un poco para que descansen? Vayan adelante y ellos se van en la barca. Jesús, dice la Biblia, que se quedó despidiendo a la multitud y después se fue al monte a orar solo. Después de haber orado, se fue a alcanzar a los apóstoles y ustedes saben que caminó por las aguas. Él no caminó por las aguas para darte ejemplo de que tú caminas por las, te puedes caminar por las aguas. Eso sí te digo. Si usted termina de leer el relato, cuando él se subió a la barca, los apóstoles, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Él caminó por las aguas para mostrarles a los discípulos que él era Dios, para que ellos se convencieran de su divinidad. Ay, ¿por qué no hizo ese espectáculo a la hora del día como hacen los magos? Porque es que en el cristianismo las cosas no son así. Nosotros a veces oramos, amamos el orar en pie, ¿para hacer qué? Visto, nosotros tenemos ese problema, queremos que nos vean, queremos que nos aplaudan, queremos que nos reconozcan, queremos que nos den gloria por algunas cosas, pero en la vida cristiana las cosas no son así. No sepa tu izquierda o no sepa tu derecha lo que hace tu derecha. Bueno, yo no me acuerdo si es la izquierda o la derecha, pero no sepa tu izquierda, creo, lo que hace tu derecha. ¿Listo? Él caminó por las aguas. Y ustedes saben que mientras caminaba por las aguas, los discípulos, yo me imagino que de pronto eso, un trueno, un relámpago, y alumbró y ellos vieron que estaban caminando alguien por las aguas y dijeron: mamá mía, Gasparín, un fantasma. Y se asustaron. Parece que creían en fantasmas, ¿no? Ahora, pastor, ¿los espectros son bíblicos? Ese no es el tema, no me vaya a preguntar por fantasmas ni nada de esas cosas. Yo solo he conocido a tres fantasmas buenos: Gasparín, Pegajoso, y por ahí hay otro en el cine, que son fantasmas buenos de unas películas de unos niños fantasmas. Pero bueno, dejemos así. Y Pedro lo ve y se asustan y dicen: un fantasma. Y Jesús les dice las grandes palabras de Jesús: no teman. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? ¿Qué tememos? ¿Por qué nos matamos ahorrando, trabajando duro? ¿Porque tememos a qué? A que un futuro nos coja sin plata. Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que ahorrar, ¿no? Eso sí, la Biblia dice: no ahorre más de lo que es justo. Porque hay gente que ahorra más de lo que es justo y a veces hasta tacaña se vuelve. Y ya la familia tiene los calzoncillos rotos. El hijo: ay, papá, mira los calzoncillos, ay, tan bonitos, parecen las camisas con huequitos que nosotros teníamos la otra vez. Le queda bien y le entra aire, mijo, tranquilo. Y a veces los papás se vuelven tacaños por esa obsesión de estar ahorrando. Y la Biblia dice que hay gente que retiene más de lo que es, ¿qué? Justo. Entonces, por favor, aprenda a medirse, ¿no? Caminan, tienen miedo. Jesús les dice: no teman. Palabras que se nos olvidan. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Y Jesús le dice: venga. Pedro empieza a caminar por las aguas. Pero al ver los fuertes vientos, ¿tuvo qué? Temor. Al ver los fuertes vientos, él quitó la mirada ¿de quién? De Cristo, y empezó a mirar ¿a quién? A los vientos. Podemos decir angustias, problemas, todo eso. Quita la mirada de Cristo, ¿y qué pasó? Se hundió. Lo bueno es Jesús. Jesús le dijo, no, ten fe, la fe te va a sacar de ahí, vamos, cree, ánimo. No, Jesús no le dijo nada. Si fuera por la fe, se hunde, hermano. Si fuera por su confianza, Pedro no nos hubiera dejado dos cartas, no tendríamos la mitad del libro de los Hechos, porque murió ahogado. ¿Cómo murieron los 11 apóstoles? Todos murieron sacrificados, y Pedro ahogado. Bueno, 10 murieron, no, 9 murieron totalmente sacrificados. Juan murió de viejito y Pedro murió ahogado y el otro se ahorcó, ¿no? No. Mire, hermanos, vea, le voy a decir algo. Aquí notamos que la misericordia de Dios es grande, porque a pesar de nuestros temores, a pesar de que nosotros hemos quitado la mirada de Cristo y la hemos puesto en las cosas que se ven, hemos puesto nuestra esperanza en las cosas, en los bienestares de este mundo, aun cuando nos estamos hundiendo, a pesar de nuestra falta de fe, Jesús, ¿qué? Extiende su mano y nos ha sacado. Puso nuestros pies, ¿cómo se acuerdan el Salmo 40? ¿Sacó nuestros pies de qué? De la desesperación. Puso mis pies sobre peñas y luego en nosotros un cántico de gloria y de alabanza para el Señor. Él lo sacó. Pero el problema de Pedro fue que puso sus miradas en otras cosas. Y ese es el problema. ¿Por qué los cristianos tienen tantas deudas? ¿Por qué los cristianos se desesperan? ¿Por qué los cristianos se angustian? Porque han quitado su mirada de Cristo. Han perdido el enfoque y están poniendo la mirada en cosas de este mundo. Y la Biblia dice, hermano, ponen los ojos en lo terrenal. Y a nosotros nos manda a poner la mirada en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hemos quitado nuestra mirada de Cristo y la hemos puesto en las cosas. Pensamos que las cosas son las que nos dan satisfacción. Pensamos que si tenemos un dinero ahorrado es lo que nos dará satisfacción. Pensamos que si tenemos una casa es lo que nos va a dar satisfacción. Pensamos que las cosas nos darán satisfacción. Y el único que puede satisfacer nuestra alma se llama Cristo. Mire, acuérdese el primer versículo. Dios no está en contra del tener. ¿Está en contra de qué? Del mucho tener. Nosotros, el famoso problema de las mujeres. Ay, no tengo zapatos y abren el armario 200 pares. Ay, no tengo con qué ponerme este. Cada salida, bolso nuevo y zapatos nuevos. Y compran zapatos para ponerse una vez en la vida. Mal de las mujeres. En cambio los hombres, el día que nos mojan los zapatos tenemos problemas. Andar en chanclas. Ay Dios, qué diferencia, ¿no? Hermanos, lo que se ve que es. Volvamos a Corintios 4:18, lo que se ve que es. Temporal. Mire esta ropa que hoy tengo. ¿No les parece bonita? Parezco modelo de revista. Una preciosa camisa que me regaló mi esposa. ¿Sí o no? ¿Pero esto qué es? Temporal. Ayer hablábamos con Manuel, ¿no? Manuel cuando recién compró la moto. Eso se le empolvaba la llanta y la levantaba. ¡Límpiame la llanta por debajo! Y... ¡Ah! Ahorita pasan meses y eso la sostiene el mugre. Pero esas motos que a veces tanto culto le hacemos. El domingo, ¿por qué no viniste al culto? No, estaba limpiando la moto. ¿Cuánto te demoraste? 8 horas. Culto de la moto, ¿no? Hay otros que duran hasta 5 meses. Que cuando la lavan mi moto, ¿dónde está? ¿No es esa? ¡Ay, no! Pero esas cosas por las que nosotros damos nuestra vida, ¿son qué? Temporales. Mire, las grandes construcciones de antaño. ¿Cuál es el trabajo de los arqueólogos? Quitar polvo y quitar polvo y encuentran civilizaciones que fueron el orgullo de la época, grandes construcciones que han sido enterradas por el paso de los años. Porque lo que se ve es ¿qué? Temporal. Aún este cuerpo es ¿qué? Temporal. Ese cuerpo que usted tanto cuida y que le ruega al Señor, ay Señor, que yo me gane el chontico. Ah, no, el baloto, no, el chontico, no. Ay, que yo me gane el baloto, el día que yo me gane el baloto, pum, pum, parece al doctor, ese, el profesor chiflado que cuando se engorda le salen acá, le sale acá, ¿se acuerdan? En estos días íbamos con alguien y dijo, ay, yo me haría la lipo. Algo estaban hablando con Roselvi, yo me haría la lipo. Y la gente está preocupada por su apariencia. Y las mujeres quieren tener muchas cosas. En estos días se está viendo, aquí hubo una novela, creo que se llama Pasión de Gavilanes, y ahí en esa novela trabajó una señora argentina de ojos verdes, muy bonita, y en estos días han pasado sus fotos por internet que un cáncer de seno, pero, o sea, con unos ánimos arriba, o sea, están haciendo campañas por el cáncer de seno, y esa mujer dice, bueno, mi belleza era temporal, pero ahorita por la quimioterapia, sin cabello, flaca, chupada, y lo que tanto era el orgullo de las mujeres tienen esa obsesión a veces. ¿Dónde queda? Hasta eso es pasajero, hermano. La belleza es pasajera. Hoy mi hijo, ¿de qué es lo que estábamos hablando? Y me dice, papá, ¿hace cuántos años fue eso? ¿Qué estábamos hablando que yo le dije a usted? Cuando yo era joven y bello. Algo estábamos hablando. Me dice, papá, ¿hace cuántos años fue eso? Y yo le dije, no, cuando yo tenía 21 años, ¿yo todavía era qué? Joven y bello. Sigo siendo lo segundo, pero lo primero ya se está pasando. El que la cogió, la cogió. Pero la belleza se pasa. Mire, yo veo a Valeria. Valeria es una niña muy bonita. ¿Qué ojos tan espectaculares tienes? Digo, es para verte mejor. Muy linda la niña, ¿sí o no? Mírenla, muestre su cara, mami. Uf, diga, qué cara tan bonita. Salió a la mamá. Sí, el papá. Pero le tengo noticias a Valeria. ¿Esa belleza? Algún día va a desaparecer. Algún día va a decir, ay, estas llantas. ¿Sí, Ana? No, y ya cuando o sea, uno se envejece, todo lo que se ve es ¿qué? Temporal. Todo lo que se ve es temporal, hermanos. Pero hemos puesto nuestro enfoque en lo que se ve y no en lo que no se ve, que es eterno. A quien amáis sin haberle visto, pon tu mirada en Cristo. No pierdas el enfoque. Cristo es la única satisfacción de tu alma. Cristo es ese gran tesoro que tenemos en estos vasos frágiles. Y aunque estemos apurados, aunque estemos atribulados, aunque estemos angustiados, aunque estemos perseguidos, aunque estemos derribados, Él va a estar con nosotros y nos va a fortalecer. Y aunque este nuestro cuerpo se deshaga y termine en la muerte, Él nos va a dar un edificio glorioso que tiene reservado en los cielos para nosotros, el cual es eterno, hermano. Todo lo que Él tiene preparado para nosotros es eterno. lo que hay aquí en la tierra es ¿qué? Pasajero. Quiero terminar con un versículo para los que aman el mucho tener y se meten en deudas por querer tener. Primera de Timoteo, capítulo 6. Quiero terminar con ese versículo. La semana pasada hablamos de buscar a Jesús y hoy de verlo a Él. Hoy tenemos que irnos de aquí, hermanos, mirándolo a Él y no quitar nuestra mirada de Él. En el versículo 6, 1 de Timoteo 6, del versículo 3, ahí dice algo: piedad y contentamiento. Hay un título, ¿sí o no? Y Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, el próximo domingo vamos a hablar sobre aprender a conformarnos. Hay gente que dice: no se conforme, la Biblia dice algo diferente. Al que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Para algunos, el evangelio, ¿qué es? Fuente de ganancia. Y los que tienen la piedad como fuente de ganancia, ¿qué hay que hacer? Apartarse de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y el versículo 7, posiblemente una de las frases más conocidas en el mundo, en todos los idiomas, y esto es bíblico: porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cómo nació usted? No he conocido al primero que nazca con pantaloncillos Calvin Klein. ¿Todos nacen cómo? Como diríamos en otros tiempos, cuando esta palabra se usaba, beringos. Eso ya los muchachos no saben qué es eso. Esas palabras van desapareciendo. Pero nosotros, ¿qué trajimos al mundo? Nada. Y sin duda, esa palabra, y sin duda, dice la Biblia así, nada podremos llevar. Pero en el transcurso entre la vida y la muerte, nosotros estamos tan afanados por las cosas que nos olvidamos de Cristo. ¿Triste, no les parece? Hermanos, no se dejen enredar por los bancos. Le tenemos una tarjeta de crédito, 6 millones de pesos. Rechácelas. El banco no es tu esperanza. El préstamo no es tu esperanza. El que nos sustenta y nos da todas las cosas se llama Cristo. ¿Acaso yo no podré darles comida? ¿Acaso yo no podré vestirlos? Hombres de poca confianza. El problema de ustedes es que ya no han puesto la confianza en Dios y en Cristo, sino en las cosas. Ese es el problema de todos nosotros. Repito y termino con esto. El problema no es tener, es el mucho tener. Dios siempre nos dará lo necesario. Siempre, hermano. No se preocupe. Pastor, ¿y lo que no tengo ahora? Tal vez porque no es tan necesario. Tal vez no es tan necesario. Si Dios te lo va a dar, te lo dará. Y acuérdese, como dijo el profeta, lo que va a ser para uno, nunca es para los demás. Lo que Dios tiene para mí, créame, hermanos, llegará. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ¿en qué momento desviamos nuestra mirada. Yo crecí en una iglesia donde el pastor me enseñó a mirar a Cristo, donde me enseñó que Cristo era mi todo. Pero llegó el momento en donde me enseñaron a poner la mirada en las cosas de este mundo. Y tu palabra dice, por ahí andan muchos. Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solamente piensan en lo terrenal, Señor. Y a veces nos ha pasado a nosotros de igual manera. A veces solo hemos puesto la mirada en las cosas de este mundo, Rey de Gloria, y hemos quitado nuestra mirada de Cristo y nos hemos desenfocado del verdadero cristianismo, donde Cristo es nuestro tesoro, donde Cristo es nuestro todo, donde Cristo es el objeto de nuestra mirada, donde solamente debemos mirarlo a Él, porque solamente Él nos da satisfacción. Señor, perdónanos por habernos desviado, perdónanos por haber quitado nuestra mirada de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, oh Rey de Gloria, a volver a enfocarnos de nuevo, a volver, Señor, a poner nuestra mirada en Jesús. Gracias, porque si no fuera por tu misericordia, nos hubiésemos hundido, Rey de Gloria, en los mares, nos hubiéramos hundido en las angustias, nos hubiéramos hundido en los apuros, Señor, el desespero, Señor, y la angustia a veces nos han atormentado, pero es por tu misericordia que hemos sido puestos sobre la roca, Señor amado. Perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra falta de confianza y perdónanos por haber quitado nuestra mirada de Cristo, Señor. Ayúdanos hoy a volvernos a ti. Yo quiero volver a mirar a Jesús. Yo quiero que Jesús vuelva a ser el todo para mí. Padre, por favor, hazlo. En aquellos días donde no nos importaba otra cosa sino agradarlo a Jesús, ayúdanos a volver a eso, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Ayúdame a ser tuyo. Amén. Amén. Y amén.